loca banda de la Torra presentan su nuevo álbum, Desenchuflado. Un soporífero acústico intimista con ese intenso tufo a pobredumbre que reivindica el añejo sabor de lo rancio. Una oda a la amarga penuria de la pereza y otras miserias. 7 agónicos temas instrumentales y una desesperante canción desesperada conforman un tedioso y mortífero cóctel sonoro que no dejará a nadie satisfecho. Ya a la venta, lo nuevo de Chunguito Pochini y la reloca banda de la Turra. Desenchuflado, el discoñazo del año.